Te doy la bienvenida a Sesiones Sonoras. Yo soy Francisco Ugalde y en esta ocasión te presento una sesión sonora que titulé Narcoviolencia. Esta sesión sonora la fui creando a partir de pequeños amplios de entrevistas que le realizaban a Felipe Calderón durante su sexenio, precisamente cuando declaraba la lucha contra el narcotráfico. Estos amplios o estas entrevistas las fui uniendo para crear una congruencia en esta sesión, precisamente, que da un aspecto de contradicción en sus entrevistas de Felipe Calderón en ese momento. Y las uní con otras voces, como por ejemplo, cuando se hizo la marcha contra No Más Sangre, ¿no? Y también los uní con un pedazo con otro militante que declara que él entrega su vida para que los jóvenes no desperdicien su vida en las drogas. Y eso lo fusioné con un beat del género hip hop que se mezcla con una batería tipo banda de guerra y un sampleo de piano y rhythm de guitarra y un rhythm de bajo, de bajeo. Y esto se mezcló y se dio esa sesión sonora que titulé y que lleva por nombre Narcoviolencia. Espero que las escuchen y que les agrade. Y posteriormente seguiré subiendo más sesiones sonoras. Así que los dejo. Disfruten. Mi gobierno ha tomado una decisión fundamental de hacer valer la ley, el orden y la seguridad para todos los mexicanos. Y que con el presidente Bush iniciamos una tarea juntos. El problema del crimen organizado en general y del tráfico de drogas en particular no es un problema exclusivo del Estado, es un problema internacional. Un problema común que tenemos que abordar en común y que por supuesto vamos a resolver en común. Errores que lamentamos, ¿no? Particularmente cuando una víctima civil, como ha ocurrido recientemente. Vengo a manifestarme al presidente Calderón para que utilice mi vida a cambio de la salvación de los jóvenes, para que a nuestros jóvenes no les llegue esta maldita droga. Pérdida de vidas humanas que duele muchísimo. Estoy pidiendo una cita con el presidente de la empresa. ¿Dónde estoy esperándolo para que me atienda y me escuche? Para que utilice mi vida como ratoncillo de laboratorio. ¿Qué quiero? Vengo a manifestarme al presidente Calderón para que utilice mi vida cambio de la salvación de los jóvenes, para que a nuestros jóvenes no les llegue esta maldita droga. Tenemos un claro compromiso para combatir y derrotar a los criminales de México y así lo vamos a hacer y hacer prevalecer el Estado de México. Para que me atienda y me escuche, para que utilice mi vida como ratoncillo de laboratorio. ¿Qué quieres que haga con tu vida? Es dejar a la gente en manos de los criminales, hacerse de la vista gorda, fingir que no pasa nada, dejarles un terreno abierto y que terminen acabando con la vida de las comunidades, extorsionando a la gente, cobrando los derechos de los niños y de los niños. Vengo a manifestarme al presidente Calderón para que utilice mi vida a cambio de la salvación de los jóvenes. Esta maldita droga. Hoy estoy esperándolo para que la sienta y me escuche, para que utilice mi vida como ratoncillo de laboratorio. ¿Qué quieres? Sí, le reconozco la palabra. Fue una conversación de media hora y hoy les mostramos otra parte. escuchemos lo que dijo Calderón sobre la investigación de la masacre de los 72 Calderón migrantes en Tamaulipas, sobre la responsabilidad de Estados Unidos por la ola antiinmigrante y sobre los logros y fracasos en la lucha contra las drogas. Sesiones sonoras. Sesiones sonoras. Sesiones sonoras.